Ottono al maso. Ari, vole, psi, maccio. No, sole, po, sole, cosa? Non è più torcello. Doi iraman nero kusatzen, dekero guafro bidro esan. Doi iraman nero kusatzen. Iillo. Alpen da, zenbat erboso, dekolo nazala, nazetez. Unda iran bertzen, ungertzen bertzen hoi. Hora, roz, nahi zenbait moi. Oh, lasat. Aetxo. La troperak zondua, guinegun! Muli zehau kodaz, sumro finafude. Murarin uraletzen izmut nani monni, mun gamibit. Uf, vaya trago. Jordi, ¿estás bien? Pues la verdad es que no sé qué decirte. Qué dolor de cabeza y qué mareo, ¿eh? Yo por un momento he pensado que me caía al suelo. De hecho, espero que no se haya notado en la emisión, pero han parpadeado las luces como si fallara la corriente eléctrica y espero que no haya afectado, de hecho no se han apagado ninguno de los aparatos, espero que no haya afectado esto en la recepción de la señal de contrabanda, que sepáis que continuamos sin audiencia en este especial horror cósmico, programa 999, y de hecho, ¿de qué estábamos hablando? O sea, estábamos con... Yo es que, no sé, es que tengo la sensación de que he perdido el conocimiento porque están todos los papeles desordenados, aquí todo movido. Hostia, ya recuerdo, estábamos con los grimorios. Hostia, es verdad, sí, si habíamos acabado los grimorios y bueno, tendríamos que seguir con algo más en papel, ¿no? Que teníamos los cómics. Sí, era el siguiente paso del plan del especial era que después de los relatos ya saltábamos como a las influencias posteriores al círculo de Lovecraft y a esa repercusión que han tenido, pues sobre todo, unas cuantas décadas después, pues ya en de la mitad del siglo XX para adelante, ¿no? Y más entrándonos más en los 60 y 70 que los 50. O sea, que me refiero que pasaron como 30, 40 años desde que se escribieron todos esos relatos que fueron a las revistas pulp de los años 20 y 30 para que se reaprovecharan en otros formatos de esa segunda parte del siglo XX, ¿no? Que es donde más, ya lo iremos viendo, espero, si no se nos corta la luz en otro momento, cómo lo bien que se han exprimido estos contenidos de género, ¿no? Pues para otros formatos, ya sea televisión, cine o lo que viene ahora, que son los cómics. Sí, cómics, novelas gráficas. Nosotros creo que ha habido una subida de tensión eléctrica y una bajada de tensión a nivel nuestra, física, corporal, porque yo sigo todavía un poco que no me acabo de recuperar. Yo no sé, yo estoy bien, pero ha habido un momento que pensaba que me caía, y eso que estoy sentado, ¿eh? Pero bueno, no sé. Estamos en directo y vamos a seguir un poquito con el programa. Este pequeño vaído no haya importunado la emisión y siga nuestra sin audiencia pendiente de este programa. Exacto. Pues rápidamente empezamos con un cómic que fue publicado por primera vez en el año 74. Se considera uno de los grandes clásicos de la historieta por la editorial Astiberri, que fue Los mitos de Tulu, de Alberto Breccia y Norberto Buscaglia. Sí, señor. Y bueno, pues Astiberri creo que la ha recuperado hace un par de años o tres y bueno, pues la verdad es que Breccia y Buscaglia pues hacen una buena labor dando vida a los mitos de Tulu y sobre todo con ese blanco y negro bastante sutil que tiene el cómic. Sí, Breccia, y además que esos claroscuros que caracterizan a este artista, a este dibujante, pues claro, a las historias de misterio y de terror pues le van que ni pintadas. Yo he de decirte, Jordi, que este lo he estado persiguiendo por alguna biblioteca de Barcelona, pero al final no he conseguido echarle el guante. Ejemplar, y bueno, de hecho os contaré que el mismo día por la tarde que yo fui a buscar un ejemplar de Los mitos de Tulu de Alberto Breccia y Norberto Buscaglia, pues resulta que lo habían alquilado solo 4 horas antes de que yo llegara a la biblioteca. No se parecía que alguien más en la ciudad quería hacer un especial sobre Lovecraft y sobre Tulu y sobre los mitos, aparte de nosotros, tío, yo no sé. A veces esas coincidencias te dan que pensar. Esas coincidencias pasan. Sí, ocurren en la vida real continuamente. Luego tenemos otro cómic, este editado por Planeta de Agostini, también llamado Los mitos de Tulu, en este caso con la coletilla de Lovecraft, que además está ilustrado por Esteban Maroto. Grandioso, Maroto. Entonces, bueno, pues aquí hay varias novelas de Lovecraft, La ciudad sin nombre, El ceremonial, Los mitos de Tulu. Y bueno, pues estas historietas, algunas ya se habían editado en Crepi o otras revistas. Y bueno, pues ha habido ahora una edición muy cuidada, más de 30 años después de que se editaran las historietas, ¿no? Sí, señor. Luego tenemos por la editorial La Cúpula, con una portada que a mí me parece impresionante, preciosa. Cuéntala, relátala un poco en antena. Bueno, pues es el busto, la cara y parte de los hombros de uno de los retratos más famosos de H.P. Lovecraft. Y entonces lo que han hecho es quitarle las facciones para poner ahí las letras de H.P. Lovecraft desde el más allá y otras historias de Eric Krieg, y el traje y la corbata, digamos que llevan un estampado de tentáculos. Brutal. Entonces, bueno, la verdad es que además el fondo es, digamos, un fondo cósmico, planetario, oscurillo, con nebulosas, planetas, sí. Planetoides, en fin. Bueno, pues este cómic va desde la línea del underground europeo y luego también tiene un lado más actual. Entonces, bueno, pues tiene varias historias y todo a través del filtro de Eric Krieg, que nos trae este Desde el Más Allá y otras historias. Sí, luego también tenemos otras antologías como Lovecraft, la antología gráfica con 16 relatos llevados a cabo por un variado compendio de artistas, ¿no? Esta también se ha publicado en Norma Editorial y dentro de todo este batiburrillo que en 240 páginas pues rinde un poco homenaje a los registros del círculo de Lovecraft, pues tenemos al Nicholas Fructus, a Disraeli, al Steve Pugh, al Jamie Delano o al Simon Spurrier, entre muchos otros. Y luego pasaríamos a una edición de Panini Comics donde tenemos La guarida del horror. Aquí tenemos a Richard Corben. ¡Ah, qué majo! Que decide dedicarle a Lovecraft una parte quizá más descuidada de su obra, que son sus poemas. Ya, entonces, tío, otra basándose tal. En sus poemas, nos da su visión quizá más humana y menos mística de la obra del autor. Y luego, pues también hay otros registros como el de la editorial Diabolo, con otro compendio un poco más quizás biográfico en este caso, aunque supongo que mezclando biografía y elementos de los relatos ficticios, como es Lovecraft, vida y obra ilustrada, con Agustín y Hernán Conde de Boec, que bueno, pues ahí pues tenemos esa también particular forma de dibujar de estos artistas que ilustra pues esa vida un poco entre la realidad y la ficción que llevó a Lovecraft pues a plasmar sus ideas y su creatividad en esos relatos que estamos repasando hoy. Sí, señor. Luego tenemos otro compendio de la editorial Diabolo, se llama Lovecraft, un homenaje en 15 historietas, donde he visto que la mayoría de autores son hispanos. Y entre ellos, pues, para recrear este terror cósmico de Lovecraft, vamos a tener Adolfo Usero, Aguilera, Alin Sespert, Fátima Fernández, Chema García, Mortimer, Vicente Navarro, El Torres, Usero, bueno, pues un montón de gente en este homenaje a Lovecraft en 15 historietas. Y luego, pues, ya llegamos a algunos títulos con pesos pesados de la parte del cómic y tal, como es otra obra editada por Panini titulada Neonomicon, sí señor, porque además es la obra que es conocida porque está hecha a cuatro manos con el Jason Burrows y con el Alan Moore, uno dibujando, el otro guionizando y además pues ahí pues también haciendo un poco de biografía de Lovecraft, quizás un poco novelada también y que hace hincapié en parte también en esa escasa o no sabemos si de otra forma conocida, vida sexual del propio Howard Phillips Lovecraft, que no sé, de ¿vida sexual o no vida sexual? Tenía fama quizás de que no tenía vida sexual porque no tuvo muchas parejas, que abandonó, ¿no?, a su esposa en Nueva York para volverse a Providence. Sí, entonces bueno, quizás tenemos que leer al Burroughs y al Moore para saber de qué carajo están hablando de aquí. De hecho, posteriormente los propios Burroughs y Moore le dieron continuidad a este Neonomicon, también editado por Panini, tenemos Providence, lo innombrable de Providence. Y bueno, pues aquí tenemos pues un título que hace referencia al lugar de nacimiento de Lovecraft. Y bueno, pues recordemos que incluso en la lápida de su tumba figura I am Providence. Entonces, bueno, pues sí. Aquí ambientan en 1919 esta Providence, que se considera a la vez precuela y secuela del bueno. Neonomicon. Bueno, y luego tenemos otras curiosidades gráficas y en papel, como una que publicó Libros del Zorro Rojo, que no es un título de una colección, sino que es una editorial, como es el bestiario hecho por de Enrique Alcatena y que pues ahonda a nivel gráfico, no ya pues con un argumento, sino simplemente pues una colección de ilustraciones de las bestias, criaturas y personajes más inquietantes que pueblan pues toda la literatura del círculo de Lovecraft, ¿no? Que también hay tela para cortar y para ilustrar. Y vamos con más de Alan Moore, que Alan Moore pues está subyugado por el maestro Lovecraft. Entre y se otros. Nota, y tenemos relatos de Yugoth y otras historias, donde Alan Moore guioniza y se rodea de una pléyade de ilustradores que van desde Val Semiex a Oscar Zárate, Jason Burroughs o Juan José Rip. Y bueno, pues también tiene por ahí a Brian Talbot. Y bueno, pues hay varias historietas sueltas, aunque en la que tiene más peso argumental dentro de esta recopilación de relatos es Las criaturas de Yugoth. Y luego también, aparte de publicaciones de cómics o de ilustraciones, pues también tenemos revistas que han fijado su objetivo en los contenidos de H.P. Lovecraft y su círculo, como es la revista Tulu, que es una revista que edita Diabolo Ediciones, que tiene una periodicidad más o menos incierta, que recuerda un poco pues a la época de los fanzines, ¿no? de las revistas de economía un tanto pues inestable, y que de esta revista Tulu de Diabolo Ediciones ya hay como unos 20 y pico números que mezclan pues relatos cortos a nivel escrito y también pues aventuras y relatos gráficos dibujados e ilustrados. Así que ahí tenemos en esta revista Tulu la combinación doble, ¿no? El relato y el cómic juntos. Tenemos otra edición de Diabolo que también ha sacado bastante... Ahondan los Diabolo en el rollo. Lovecraft. Y aquí dedican la historia al joven Lovecraft. De hecho, ese es el título claro. De esta historia. El joven Lovecraft es de José Oliver y Bartolo Torres y es un cómic de tiras cómicas en clave de humor sobre cómo fue la infancia, se imaginan Oliver y Torres, de Lovecraft, ¿no? Entonces, bueno, empezó como webcómic en el año 2005, sí. Pero, bueno, pues realmente tuvo tanto éxito que se tuvo que adaptar en papel. En la actualidad creo que hay 4 volúmenes y ya tiene un fandom que los siguen uh-huh. Desde hace tiempo. Además, han ido invitando a otros amigos, como Ser Piñol, Roger Ibáñez o Sergio Bleda, a participar dentro de estas tiras. Y bueno, pues entonces, estas colaboraciones, encima, todavía este fandom lo agradece más, ¿no? Claro, claro. Y además, o sea, yo también, leyendo algunas partes de ensayo de ese libro del Rafael Llopis que he utilizado en la primera parte del programa y tal, para ilustrarme de un poco de la genealogía externa a los relatos y al círculo de Lovecraft, el tipo habla de que, claro, el niño Howard Phillips, al estar sobreprotegido por la madre y no tener un padre en mucha parte de su infancia y tal, pues él como chaval, se refugiaba mucho en los libros de aventuras y de misterio que caían en su mano y, por ejemplo, pues que el tipo le gustaba, por ejemplo, disfrazarse de árabe para emular los cuentos de las Mil y Una Noches o las historias de Aladino y cosas que así. Que escribieran libros prohibidos ese árabe, ¿no? Claro, claro. Luego de ahí viene esa influencia de que luego el Necronomicon, aunque tenga un nombre griego, pues sea un libro que originalmente está escrito en árabe, ¿no? Pues de esas aguas vienen estos torrentes, ¿no? Que de los que estamos un poco comentando. Y no sé, ¿tienes alguno más por ahí? ¿Alguna cosa de cómic más que destacar? Comentar? Porque además todo esto más o menos son cómics reconocidos de editoriales potentes, pero nosotros tenemos una deuda con un amigo del programa, que es nuestro amigo Christian Douglas, que dentro de lo que es el cómic independiente, publicaron hace unos 4 o 5 años la compilación de relatos Zulu Is Hard to Spell, a Lovecraft Anthology. Uh-huh. Está editada por Russell Noelty, y al que conocimos cuando vino a Barcelona a presentar precisamente este libro. Y Christian Douglas, que colaboraba con él como guionista de alguna de las historias. Y entonces, bueno, pues es una antología de 35 historias sobre Lovecraft y algunos de los dioses y monstruos que le han acompañado en sus relatos. Y entonces, bueno, la descripción es una compilación hecha de fans hacia fans. Entonces, claro, bueno, pues círculo cerrado. Ahí tenéis Zulu Is Hard to Spell, a Lovecraft Anthology. Si lo buscáis, no sé si quedarán ejemplares disponibles porque las tiradas, pues al ser cómic independiente, son reducidas. Sí, señor. Nosotros tenemos cada uno nuestro ejemplar y si lo queréis comprar será carísimo. Pero si no, buscadlo porque a lo mejor todavía está disponible y vale mucho la pena. Muy bien, pues tela con los cómics. Lo que tenemos que hacer es leérnoslos también, ¿no? Pero bueno, eso es otra tarea más. Es encontrarlos y es una recopilación que hemos hecho para la gente del programa, pero exacto, que también nos sirve a nosotros. Como para cualquier indagar, otra cosa. Claro, preparando todo este programa, hemos indagado, hemos leído muchas cosas, hemos visto muchas cosas, pero no nos ha dado tiempo a abarcar todo, porque tampoco nos da tiempo a explicarlo. No, porque además es una temática que eso sí que os lo podemos decir tranquilamente, que es tan extensa, aunque si no te metes dentro de ella no parece que abarque mucho, pero una vez estás dentro dices, ya sean los relatos, ya sean las influencias en cómic, o en las películas como veremos ahora, o en las series de televisión, o sea, hay tanto material que dices, hostia, me podría pegar preparando este especial de horror cósmico, pues un año, medio año tranquilamente, igual me quedaba corto. Eso sí, luego nos saldría un especial, no de un programa, de un mes entero de programas, yo qué sé. Pero bueno, vamos a darle porque hemos sido un poco ligeritos con el tema comiquero, pero claro, ahora nos vamos a meter en el tema audiovisual. Y ahí tenemos fango porque la profundidad del lago audiovisual que se ha visto influenciado por el círculo de Lovecraft, por los mitos de Tulu y por todo lo que rodea, pues es bastante extenso, desde las adaptaciones más oficiales y que más acreditan a sus autores o al propio Lovecraft, y otras que, aunque sin acreditarlo directamente, pues han adaptado o se han influenciado de alguno o de varios de los relatos del círculo de Lovecraft. Además, he de decir, un poco, Jordi, a modo introductorio, que si en origen los relatos del círculo de Lovecraft iban publicados directamente a las revistas pulp y de papel barato, por llamarlas de alguna forma cariñosa, pues también su adaptación en cine, salvo alguna que otra excepción, siempre han ido ligadas a los proyectos de presupuesto ajustado, películas de serie B y registros más o menos retorcidos. Vistas un poco algunas películas y algunos ejemplos de estas adaptaciones, pues claro, comprenderéis que en el rango de registro en el que más cómodos se van o se han sentido los directores a la hora de desarrollar estos proyectos, a pesar de la escasez económica, es en el cine de género, en el fantástico, en la ciencia ficción y sobre todo también en la parte de las películas más alocadas y enajenadas a nivel argumental. Me refiero que si buscáis algunos de los títulos de los que vamos a hablar ahora en lo que queda de especial, pues en algunas webs especializadas de cine que catalogan y etiquetan las películas, Algunas de ellas, o bastantes de ellas, de estas adaptaciones a cine de los relatos de Lovecraft y compañía, pues están catalogadas bajo el epígrafe, y lo digo en inglés, de Bizarre and Surreal, o Unreal. Entonces, claro, ya lo podéis imaginar, pues que la gente también, a la hora de adaptar en imagen esos relatos en los que los conceptos y las descripciones eran premeditadamente vagos y poco definidos, han hecho que cuando tienes que definirlos en una pantalla y en una imagen, pues las interpretaciones sean de lo más variadas y de lo más diferentes que te puedes imaginar, porque está muy bien que en un relato leas la masa informe de aquel ser era indescriptiblemente horrorosa, pero cuando tienes que hacer eso en una imagen, dices, hostia, ¿cómo lo hago? ¿Hago ahí una salsa de tomate con grumos y le pongo ojos o qué? Pues bueno, para eso están las películas, para investigar, para disfrutarlas, para padecer las otras, y de eso vamos a hablar pues a partir de ahora un poquito, ¿no? Y de alguna serie también. Sí, señor. Caerá. Entonces, bueno, habría que hacer una distinción. Series, vamos a citar, para mí, las dos series que más influencia a Lovecraft, aunque en un caso no estaría acreditada oficialmente. Oficialmente, y hay gente que no la ha visto, pues peor para ellos, que es la primera temporada de True Detective. Por ejemplo. Carcosa y esas cosas. Sí, el Yellow King y, en fin, y yo creo que, bueno, esos cultos sureños. La influencia de Lovecraft es brutal en toda la serie, y esos dos últimos capítulos, para mí, pues tienen el horror cósmico, pero bebiendo ahí en esos parajes sureños, ¿no? Sí, señor. Y luego, obviamente, más reciente, pues Territorio Lovecraft, donde esa es plenamente reconocida y oficializada, ¿no? Como serie de televisión en la que se cogen el máximo de elementos de los relatos del círculo posibles y se mezclan en un batiburrillo espectacular, además, ¿no? Que es posiblemente uno de los registros más originales que hemos tenido a nivel de series en los últimos tiempos, que son los tiempos del boom de las series, además. Sí, señor. Entonces, dichas estas dos series, que además ambas están reseñadas en Sin Audiencia. Sí. Podéis buscarlo en el buscador, que para eso está. En nuestro buscador del blog, que además es súper eficiente cuando pones una terminología, porque te selecciona no solo los conceptos que vienen en los títulos de los programas, sino también en el texto descriptivo. Así que, aunque hayamos nombrado alguna de estas series o títulos que vamos a decir de refilón, tenéis la respuesta en el buscador. Y entonces luego habría que distinguir entre las obras que están basadas directamente en un relato de Lovecraft, sí, de manera acreditada, hago este relato con mayor o menor libertad, sí, pero me he basado en este relato. Muchas veces con bastante libertad. Y luego la cantidad de obras audiovisuales que están influenciadas por Lovecraft. Exacto. Cogiendo de aquí, de allá, picando de aquí, haciendo apócrifos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir por las que están basadas, de las cuales hemos visto unas cuantas, uh-huh, y además no las más típicas. Eso. Y al uso. Alguna ha caído típica, sí, pero bueno, pero para que haya un poquito de sorpresa. Sí, señor. Y entonces vamos a avanzar por orden cronológico en esas obras, pero antes vamos a citar otras obras que a lo mejor solo han sido influenciadas por Lovecraft, pero que también pues hay que tener en cuenta, porque tendríamos desde el maestro Carpenter, que bueno, se puede considerar que tiene una influencia en su obra muy acentuada, ¿no? En lo que llaman la trilogía de influencia de Lovecraft en el señor Carpenter, que sería con The Thing, La Cosa, de 1982, uh-huh, que bueno, estaría emparentada, si queréis, con Las Montañas de la Locura. Por ejemplo. El Príncipe de las Tinieblas, Prince of Darkness, de sí, 1987. Que casualmente creo que de esta hablamos en el programa especial 666. Muy posible, ser. Muy posible. No, a mí me tengo el recuerdo, sí, por ahí. Y luego In the Mouth of Madness. Exacto. Que según los países se llama o Al borde de la locura o En la boca del miedo. En la boca del miedo creo que la llamaron aquí. Sí, aquí, al menos en España. En Sudamérica, Al borde de la locura, aquí En la boca del miedo, del año 95. Donde también tenemos muchos elementos lovecraftianos. Sí, pero bueno, hay que ser justo y mencionar muchas películas que tienen influencia. Nos vamos a dejar muchas, ya os lo dijimos, pero por ejemplo, esa de Mist, por ejemplo, de Fran Darabont, que además es un peliculón increíble. Entiendo que también derivada. Claro, de basada de un relato de Stephen King. De la influencia de King. Con una influencia Lovecraftiana muy potente. Lo hemos dicho muchas veces, pero uno de los finales más amargos de la historia del cine de género. O sea, te voy a torcer el culo. Pero torcer el culo y dejar hecho polvo. O sea, sí, te vas a quedar como la mierda. O sea, yo me acuerdo de finales que me dejan como la mierda. Cube me dejó como la mierda. Y The Mist me dejó como la mierda y alguna más. Y pocos más, sí. Y siguiendo un poco la línea de The Mist, por el tema un poco de del tamaño de algunos elementos de las películas, la mitiquísima Cloverfield incluso se podría considerar como película influenciada completamente por esas criaturas que derivan de los relatos del círculo de Lovecraft. Sí, también tenemos al señor Ridley Scott influenciado clarísimamente por Lovecraft en Alien, ya no te digo en Prometheus. Que es como el rizar el rizo. O sea, Prometheus sí que es el apócrifo de las montañas de la locura, hasta el punto que el señor del Toro, que llevaba con el proyecto de llevar al cine en las montañas de la locura, desistió al ver Prometheus. Dices que ya me la ha hecho aquí el señor Scott. Claro, tengo que dejar pasar unos pocos años para que la gente se olvide y vuelva a coger el proyecto, quizás, ¿no? Correcto, pero bueno, también de alguna manera es Evil Dead, con esa influencia lovecraftiana, con esos grimorios. El Necronomicon sale directamente en la cabaña del bosque, ¿no? Cabin in the Woods, pues también quizás la podríamos. Si, directamente, si Evil Dead está emparentada, pues Cabin in the Woods, evidentemente también, ¿no? Pero bueno, Underwater, The Ritual. The Void. The Void es un claso flagrante, ¿no? Sí. La piel fría. Sí, Cold Skin en su periplo internacional, que además, os recordamos, está basada en un libro del escritor, si no me equivoco, Albert Sánchez Piñol. Correcto. La piel freda. La piel freda, titulado originalmente en catalán, y en el que pues tenemos quizás pues una influencia indirecta con esas criaturas menores que aparecen en los relatos del círculo, ¿no? Sí. No ya grandes seres como los antiguos o como de Old Ones, sino sí, ese bestiario más de campo de batalla. Más de digamos. Batalla, sí. Más del frente, ¿no? Con los humanos. Como los superhéroes de Marvel de Hell's Kitchen, ¿no? Exacto, ahí está la cosa un poco. Pero bueno, tendríamos por ahí influencias de Lovecraft en Horizonte Final, en Annihilation, bueno, en un montón de obras. Sí, señor. Luego citaremos otras que no vamos a hablar de ellas, pero que ya son directamente basadas en algún relato y que tampoco van a quedar fuera de esta lista. Sí, señor. Entonces, si quieres, pues vamos a empezar con... Sí, porque tenemos mucho material y no sé... ¿Cuánto podremos controlar nuestra lengua bífida para acotar los comentarios? Según cómo vayamos de tiempo, a lo mejor tenemos que dar algún salto o algo, porque hay alguna que está hacia el final. En el año 2005 se hizo un mediometraje que es muy interesante hablar de él y que no nos lo vamos a saltar bajo ninguna circunstancia. Y hago un recordatorio en directo, incluso por irnos a la más reciente y rabiosa temporada de festivales. El año pasado vimos un título, que ya veremos a ver si nos da tiempo a meterlo también, que también está directamente relacionado con el círculo y con los mitos. Aquí no está basado directamente en una historia. Eso. La película es Off-Season, pero es muy lovecraftiana. pero se sale. Empezamos con el año 1963. Sí, vamos cronológicamente, del pasado hacia el presente, ¿no? Un poco. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos al señor Roger Corman ejerciendo de productor y de director. Como no puede ser de los otra años manera, 60. Con el... Sí, 1963. Uh-huh. Este Palacio de los Espíritus, pues el señor Roger Corman, con quien contaba siempre, y yo que me alegro, de primera espada o de actor titular. Con el Vicente. Con el Vicente. Vincent Price. El gran Vicente. Inmenso. Es un hombre que me tiene cautivado con su voz, con su posado. Yo soy fan. Absolutamente fan. Y... De hecho, no sé por qué no me hago una camiseta de Vincent Price, o sea, de que la gente se hace camisetas de sus ídolos. Y bueno, pues realmente aquí lo que tenemos es que el señor Corman, quien lo conozca sabe que es pues un absoluto admirador de Edgar Allan Poe. Con el mismo Vincent Price de protagonista, pues dirigió La caída de la casa Usher, El pozo y el péndulo, La máscara de la muerte roja, El cuervo, bueno, La tira. Muchísimas adaptaciones la fuente de Poe. Y entonces, ¿aquí qué hace? Pues aquí Le pone el título de un poema de Poe, que además sí que es verdad que Vincent Price recita durante la película, mira tú. Pero no tiene nada de Poe. La película es realmente la adaptación del relato de Lovecraft, el caso de Charles Dexter Ward. Ah, mira, me suena. De que además hablaremos de otra adaptación posteriormente. Sí, porque casualmente, mira que tuvieron relatos los del círculo, pero hay algunos relatos que han tenido varias adaptaciones sí, diferentes. Sí, sí, el color de Fuera del Espacio, el caso Charles de Charles Dexter Ward. También. Esta también es más golosa porque es una de las novelas más largas. También. No es un relato y entonces pues no realmente tenían un poquito más. No hay que inventar más. Tanto luego. Lo que pasa es que es muy curioso porque tanto esta adaptación como la adaptación que veremos luego difieren bastante del libro, pero difieren bastante más esta, ya. Que por lo que es la época cuadra más, porque la otra uh-huh. se adaptó a finales del siglo XX, a sí. los años 90, y joder. En esta pues transcurre en el arco temporal que transcurre la novela, pero se toman muchas licencias. ¿Por ya. qué? Porque el caso de Charles Dexter Ward transcurre en Providence, en la narración de Lovecraft. Aquí no, la película transcurre en Arkham. Ya ves, es ¿vale? como para hacerlo más exótico sí. todavía. Hace su aparición el Necronomicon. ¡Qué bueno! Y se nombra a Zulu y Yog-Sogoth directamente durante la película. Bien, bien. ¿Vale? Entonces, me bueno, gusta. Sí, pues ¿qué tenemos aquí? Pues una producción de Roger Corman de los años 60, muy colorida. Un Vincent Price brillando por encima de una manera absoluta. Qué bueno. Pero una curiosidad, que es que estamos en el año 63 y el guión lo escribe un tal Charles Beaumont con un tal Francis Ford Coppola. ¡Miau! O sea, para que veáis que qué bueno. Bueno, todo el mundo tiene un pasado. El 63. Año 63. Buen año. Sí, señor. Y bueno, pues la verdad es que tomándose ciertas libertades, como hemos dicho, la película adapta este relato del caso ¿sí? de Charles Dexter Ward, donde tenemos a un tal Curwen, que es un brujo, que está en Arkham, en el siglo, deben ser principios del siglo XIX. Claro. Resulta que el pueblo está ya harto de sus prácticas, ven que en el castillo pasan cosas raras, desaparece gente del pueblo, normalmente doncellas, y llega un momento que a los lugareños le hacen un Frankenstein. Uh-huh. O sea, se van con antorchas a su castillo y lo que hacen es quemarlo por brujo. O sea, quemaban a las brujas, pero quemaban a los brujos. Pobres brujos y brujas. ¿Qué hace este brujo? Les maldice. Por supuesto. Les maldice. Yo también los maldeciría. Y al cabo de 110 años de arder en la pira y maldecir al pueblo, uh-huh. un descendiente suyo, su tataranieto, aparece en el pueblo para tomar posesión de la herencia del castillo. Este tataranieto físicamente se parece muchísimo claro. a Corwin y es este tal Charles Dexter Ward. Vale. Tanto Corwin como Charles Dexter Ward están interpretados por Vincent Price, uh-huh. que hace aquí doblete. Los dos papeles. Uh-huh. Y la verdad es que está muy bien cómo él va cambiando de un personaje a otro cuando tiene que hacerlo. Muy por bien. Circunstancias que luego veréis. Hay tema de modificaciones corporales. ¿De los años 60? Sí, sí, sí, porque hay tema mutaciones que tienen ajá. que ver con la maldición. Lo que decimos, aparece el Necronomicón físicamente. ¿Qué aspecto le han dado en el cine al Necronomicón? Aquí lo veréis. Claro, antes que Evil Death, por ejemplo. Y la verdad que es una película entretenida. Es una película sin más pretensión, no es una película que os va a dar miedo, pero solamente por ver al señor Vincent Price haciendo esta dicotomía de papeles, merece absolutamente la pena. Recomendable y bueno, pues primigenia dentro de la adaptación al cine de... Sí, el título original, por si lo buscáis, no sé si lo hemos dicho, The Haunted Palace. The Haunted Palace, sí, no lo habíamos dicho. El Palacio de los Espíritus, exacto. En versión original, The Haunted Palace. Sí, señor. Hubo alguna más, ¿no? De con adaptaciones que tuvieron, además, pues protagonistas a algunos iconos del cine de género de décadas pretéritas, ¿no? Sí, señor. De hecho, tenemos al director Daniel Haller, que en el año 1965 adapta El color que cayó del cielo, que nos suena por esa adaptación que tuvimos de Richard Stanley. Exacto. En el año 2019, ¿no? Sí, antes de la pandemia, justo. Y la llamó Die Monster Die, o como se llamó aquí, El monstruo del terror. Vamos, lo mismo. Entonces, aquí lo que tenemos es otra vez a no, perdón. aquí tenemos, después de Vincent Price, al señor Boris Karloff en el reparto. Grandioso. Con Nick Adams, Freda Jackson y Susan Farmer. No he podido verla. Yo tampoco. Entonces, bueno, pues la simplemente verdad es la reseñamos. Sí, pues queríamos un poco indagar en esta historia, pero es que, bueno, pues realmente hemos visto muchas cosas y no nos ha dado tiempo de verlo todo, ¿vale? Pero si, la que sí que hemos visto, que sigue estando dentro de este rango de la década de los 60 del siglo pasado, qué feo que suena eso del siglo pasado, ¿no? Parece que hemos corrido como cientos de años hacia adelante, pero no, eso han sido veintipocos años. En el año 1968, intento no enrollarme, y tenemos de nuevo pues otro título británico con reparto estelar, La maldición del altar rojo, del director Vernon Sewell. Una película que en su título original la llamamos Curse of the Crimson Altar, aunque en algunos sitios también está reseñada o se estrenó como The Crimson Cult. Me refiero que si la vais a buscar por el internet, pues debéis barajar esos dos títulos, porque yo la encontré, por ejemplo, como The Crimson Cult, casualmente, en vez de con The Curse of the Crimson Altar. Y esta en concreto, aquí lo que tenemos es una adaptación no acreditada, porque yo me entretuve mirando los créditos al principio y al final y no aparece por ningún sitio, de un relato de Howard Phillips Lovecraft llamado Los sueños en la casa de la bruja. Sí, señor. Vale. Entonces, yo hablo de un poco de la sinopsis de la película, en la que tenemos que Robert Manning, el protagonista, es un marchante de antigüedades y que se ha enterado que su hermano lleva unos días desaparecido, por casualidad, porque su hermano también se dedica a este negocio del tráfico de antigüedades, y sus indagaciones le llevan a un pequeño pueblo inglés. Toda la historia de esta historia de Crimson Cult ocurre en el campo británico, ¿no? Y le lleva pues a este marchante al pueblito de Greymarch, donde descubrirá que hay una curiosa celebración en torno a una bruja que habitó la localidad 300 años atrás, llamada Lavinia, y que, como pasaba en la otra historia que has comentado tú, Jordi, pues también fue quemada en la hoguera, ¿no? Casualmente. Entonces, el señor Manning, mientras está en este pueblo investigando, empezará, desde la primera noche que llega al pueblo, a tener unos extraños sueños en los que vislumbra raras ceremonias que quizás puedan estar relacionadas con la desaparición de su hermano. Y aquí podemos poner tres puntos suspensivos a la sinopsis de la película, porque si no ya contamos demasiado, ¿no? Que además quiero dar un apunte: Gran Bretaña, año 69, y que ese 69 casi 69, sí. Que os ilustre para que empieza a ver destape en las películas, empieza a ver tema picantillo, porque realmente los primeros 10 minutos de la película son un descoque. Destape, psicodelia, sadomaso y escenas bizarritas del que dices, ¿en serio? ¿Es el año 68? Qué locos que estaban también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, Gran Bretaña, porque había otros países, sí, que no tenían ni idea de nada. No sabían ni vamos. Pero bueno, aquí en esta maldición del altar rojo, pues sí que tenemos, y mirar que es como inverso el toque, ¿no? La peli tiene un toque, si habéis visto The Wicker Man, pues claro, el The Crimson Cult pues te retrotrae, ¿no? Algunos aspectos de The Wicker Man. Hombre, es de 5 años antes. Y la curiosidad es que es anterior, ¿no? Y yo creo que es una gran influencia en The Wicker Man, más allá de que Christopher Lee también está en el reparto de The Wicker Man. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que hubo una inspiración del señor Robin Hardy, que es el director, uh-huh, de The Wicker Man, en esta película de Vernon Sewell, sin lugar a dudas. Todo y que para mí The Wicker Man es una película bastante más redonda. Sí, sí, sí, y, porque de eso hablamos ahora, sí, si quieres. Dentro del horror folk. Sí, y porque esto es completamente horror folk. Esto, sí, o sea, y esto también es horror folk, ¿eh? Esto es año 68, pero ya una precursora de horror folk y, bueno, con muchos elementos. Sí, lo único que aquí pues podríamos, digamos, diferenciarla de sus posteriores primas en que aquí, en The Crimson Cult, la trama se centra más un poco en la actividad detectivesca del protagonista que no a ahondar en esos, en esas costumbres particulares o extrañas o de antiguaya que tienen los lugareños y lugareñas del pueblo donde va a visitar, ¿no? Ya hemos comentado que hay algunas escenas que lo petan mucho a nivel pues onírico o psicodélico, con imaginerías de brujería y todos estos rollos, pero es que además tenemos en algunos puntos de la película pues algunos efectos especiales que podríamos considerar psicodélicos. De hecho, en la introducción de la película hay un epígrafe, hay una voz en off que lee un texto científico sobre la influencia de determinados fármacos y drogas en el comportamiento humano. Pues que sepáis, claro, estamos en el año 68, que también tenemos una vinculación pues psicodélica y enteogénica a la realidad del momento, ¿no? De aquellos locos años del finales de los años 60, ¿vale? Entonces, la verdad es que tenemos en la película a algunos personajes que, sobre todo a los ojos del espectador, y hablo ya a nivel argumental, que pueden resultar engañosos en sus motivaciones, y es uno de los aspectos más interesante es que tiene un guión que está un poco deslavazadito para mi gusto, ¿no? Me refiero con esto que, a pesar de los prejuicios que podéis tener con algunos personajes del glorioso reparto que tiene esta película, que esto sepáis... Esto no sale spoiler, ¿eh? Sí, que sepáis que luego quizás pues no es lo que os esperáis. No todo es lo que parece. Exacto. Entonces, es una claro de las bazas de guión. Sí, es un claro ejemplo de que las apariencias engañan. Aquí, como bien decías, el protagonista, Mark Eden, creo que se llama. Sí, es este, Mark Eden. Realmente es un anticuario que, por temas de trabajo, su hermano va a comprar unas antigüedades a un pueblecito rural de Inglaterra y desaparece. Y entonces él va a investigar qué ha pasado y aquí pues el anticuario se muestra pues realmente con bastantes dotes de investigador privado. O sea, si te llegan a decir que es un investigador privado en lugar de un anticuario, te lo hubieras creído, ¿no? Totalmente, sí. Pero bueno, entiendo que también su oficio se vincula más con la trama que si hubiera sido no, eso está claro. Un anticuario no deja de ser un investigador del Exacto. pasado de y de lo que realmente es verdadero y falso con la cantidad claro. de réplicas que se intentan hacer para engañar. O sea, que sí que tiene una parte de investigación el trabajo de anticuario. Sí. Entonces, en este sentido, sí que él tiene que tirar del hilo para intentar desenredar la trama. Y bueno, pues vas a tener una serie de personajes que, como bien decimos, a lo mejor las apariencias engañan. Sí, señor. Y de hecho, pues posiblemente sea, aparte de las escenas oníricas, lo que más llama la atención de este título, que es su repartazo. Porque el repartazo está por donde lo quieras mirar. Por un lado, por arriba, por abajo, por la izquierda o por la derecha. Tenemos nada más y nada menos juntos y juntas en este The Crimson Cult al señor Christopher Lee, al señor Boris Karloff, a la señora Barbara Steele, a la señora Virginia Wetherell, que después haría una carrera en el fantaterror británico bastante interesante después de aparecer en esta película, y luego también pues a Mark Eden, que aquí es el protagonista, pero pues evidentemente es un actor secundario de toda la vida del cine británico, y también al señor Michael Gough, que también pues hace uno de esos papeles. Concretamente, Michael Gough creo que es un señor mudo que aparece en la película, que da mucho juego también. Sí, se dedica a cazar. Sí, pajarillos. Entre otras cosas. Entonces, la verdad es que yo he sentido mucho placer visual ver junta a toda esta gente, a toda esta tropa, en un solo argumento que, aunque no es 100% bien cerrado, pues sí que es bastante enajenado, y que con esos toques de brujería y de onirismo que tiene mezclados alrededor, pues lo hace pues un plato muy atractivo para mí. Y lo importante que es firmar o no firmar. Exacto. Sí, sobre todo las hipotecas. Hipotecas puede haber de muchos tipos. Por eso lo digo, para despistar. Pero bueno, que sepáis que quizás es un... podría considerarse un título menor del terror británico de los 60, pero que tiene suficientes elementos para pegarle una revisada, más allá de que también, por ejemplo, pues es una de las últimas películas en las que se vio involucrado Boris Karloff, que ya estaba mayor, de hecho, la mayor parte de la película la hace en silla de ruedas, sí, aunque sí. Hay una parte que hace con bastón. Exacto, porque he leído que primero, el rodaje de esta película, de La maldición del altar rojo, se hizo en enero en Gran Bretaña, que es un invierno bastante duro, y que el señor Karloff tenía ya pues achaques de la edad, artrosis y cosas así, y entonces, pues claro, las humedades, los fríos y tal, pues el hombre tenía que estar ahí rodando hecho polvo, ¿no? Pero bueno, y también he leído por ahí que el señor Christopher Lee considera este título uno de los más abyectos de su filmografía. Eso no sé si dice mucho a favor de la peli, pero quizás se podría ver por ese detalle también, ¿no? Muy bien. A mí me parece un clásico. Sí, yo me lo he pasado sí, bien viéndola. Que está, o sea, muy bien. Ves, pues eso, ves grandes nombres del cine de terror. Y para mí no es tan redonda como El Palacio de los Espíritus o tan... porque El Palacio de los Espíritus tampoco es redonda. Ya. Pero... está un poquito por debajo, pero está muy interesante. Además, ese regusto a clásico pues es importante. Ese lo tiene, sí. Cronológicamente, vamos a nombrar rápidamente alguna película que está por en medio antes de llegar a un parón que vamos a hacer en 1981. Sí. Porque el señor Dalier Haller, que dirigió El monstruo del terror, como hemos dicho antes, esa adaptación del color que vino del cielo, del espacio, se va a Estados Unidos a rodar en 1970... El horror de Dunwich. Hombre. Otro de los relatos clásicos de Lovecraft. Con Dan Stockwell, Sandra Dee, Wes Begley, entre otros, en el reparto. Y esto en el año 1970. En el año 1979, dando paso al nombre que vamos a dar del año 81, tenemos a los directores italianos que empiezan a hacer obras basadas en Lovecraft. Entonces, bueno, pues tenemos al señor Sergio Martino, que otro grande, sí, del B, que dirige una llamada, una película llamada La isla de los hombres peces. Entonces, bueno, pues tenemos aquí esta película del señor Martino. No sé qué historia debe adaptar, no sé si Dagón o algún tipo de novela así, porque no tengo aquí ahora la referencia, pero bueno, pues eso. Recordemos además que el señor Sergio Martino hizo películas como La montaña del dios caníbal, con la Úrsula Andrews, por ejemplo, ¿no? Grandiosa. Entonces, película. Bueno, pues... Y grandiosa actriz. Sí. Bueno, pues se dedicó a adaptar una novela de Lovecraft. Y luego nos iríamos ya al año 81. Sí. Porque en el año 81 tenemos... Aunque no es una adaptación específica de un relato en concreto, una película del señor Lucio Fulci, sí, llamada El Más Allá. Sí, de Beyond. De Beyond. From Beyond, que luego hablaremos, sino de Beyond. Una es de Beyond y otra es From Beyond. Una es de Beyond, de pastita, exacto, y la otra es From Beyond. Y bueno, y mejor que sea de Beyond, porque decir tu vibra in el terrore l'aldilà, pues quizás es menos práctico que decir de Beyond. Es lo que acabo de decir en italiano, pues es el título original de la película. Y tu vibra en el terror, Exacto. Eso, tú lo has visto, l'aldilà. Que l'aldilà no deja de ser el más allá en l'aldilà, sí, claro. En italiano, ¿no? Y bueno, aquí entramos ya en la década de los 80, con todas sus características históricas. Todas las películas que os estamos comentando pues están marcadas por su inclusión en un lapso de tiempo o en otro. Y en esta de Beyond, pues creo que hay versión que está en italiano y versión que está en inglés. Yo he visto la versión que está en inglés, y cuando digo en inglés no es que esté doblada al inglés, sino que a los actores y a las actrices se les nota cuando mueven la boca que dicen palabras en inglés. Me refiero que posiblemente con De Beyond lo que ocurrió es un doblaje de esos dobles que grababan la misma escena en un par de idiomas y la repetían y ya estaba. Así la tenían, sí, en dos. Ha salido el tema alguna vez en Sin Audiencia. Recordemos que cuando empezó el cine sonoro no existía, sí, el doblaje. Claro. Y tenemos el caso archifamoso del Gordo y el Flaco, sí, de Stan Laurel y Oliver Hardy, que ellos rodaban sus películas en 4 o 5 idiomas. Ellos cogían y rodaban las películas en inglés, ya, en alemán en francés, en italiano y en español. O sea, cuando tú oías a ellos, perdón, Stanley, eran sus voces. Con ese... Lo que pasa es que lo hacían de manera fonética, tenían muy buena memoria y entonces rodaba la misma. Entonces, según la versión que cojas, puedes ver que en la escena hay pequeñas diferencias. Sutiles diferencias. En las acrobacias, en las caídas. Claro. Y es porque está, a lo mejor esa escena, pues no, a lo mejor no, esa escena está rodada 5 veces. Claro. Y no siempre exactamente igual, claro. Y quizás la cámara está fija, pero la silla está un poquito. No, el movimiento corporal escalado, es diferente, sí. Etcétera, etcétera. Sí, bueno, sí. Pues no sé si con De Beyond pasó esto, pero. Al menos en 2 idiomas. Pero ¿no? hay una posibilidad, ¿no? Porque, sí. Porque ya te digo que yo la que he visto, al menos. Los actores y actrices diccionan en inglés, más allá de que sea una película de Lucio Fulci, que tiene un título pues casi que es un jeroglífico, ¿no? Que vamos a hablar un poco de la peli, porque esta peli se las trae también, por todos los motivos, además. Lo que tenemos en De Beyond es una historia en la que tenemos a Lisa, a una mujer que es la protagonista, es una urbanita de New York que hereda un viejo hotel en Luisiana, ¿no? Y decide, pues, abrazar esa herencia y cambiar de vida, cambiar de la capital a una zona rural del sur y reformar ese hotel un poco para devolverlo a su actividad económica y comercial, ¿no? Lo que no sabe Lisa, que nosotros lo sabemos porque lo cuentan en el prólogo de la película, que el hotel se ubica en un lugar un tanto especial, no os voy a decir qué lugar especial, aunque lo cuentan muchas de las sinopsis que hablan de la película, y que los hechos por los que el hotel cerró hace 60 años marcarán un poco el devenir de su intento de volver a abrir este hotel. Y con esto me refiero a que desde que Lisa empieza a intentar pues a decentar el edificio, empiezan a ocurrir accidentes imprevistos, alguna que otra muerte violenta y, muy importante, porque aquí viene la vinculación, la aparición en una de las habitaciones del hotel de un ejemplar de un extraño libro titulado, llamado El libro de Avon, que aquí es donde, digamos, pues tenemos la vinculación con los mitos, con el círculo de Lovecraft, porque este libro de Avon fue creado por el Clark Ashton Smith, miembro del círculo y del que os hemos hablado hace un rato aquí en el especial, y que además es un libro al que se le atribuyen pues que trata sobre temas arcanos como la resurrección de los muertos, la magia demoníaca, las dimensiones paralelas y temas variopintos de magia negra. De hecho, el libro lleva el nombre de un brujo, Avon, de la era hiperbórea, que lo escribió en su momento en una época pretérita, ¿no? Entonces, que sepáis que este libro de Avon es el motor argumental, entre comillas, de la película de Lucio Fulci, De Beyond, y por eso la incluimos, aunque no sea una acreditación directa, en este especial de películas que estén relacionadas con el círculo y con los mitos, ¿no? Y además, pues como película, os diré que bueno, es Lucio Fulci, o sea, esto una comedia ligera no es, o sea, aquí vamos a hacer daño, Lucio Fulci iba a hacer daño en sus películas y me parece correctísimo. Yo diría que es, si no el padre, uno de los padres del gore italiano, o sea, es, sí, tal cual. Es el hombre que le metió al gore más duro a finales de los 70 y principios de los 80. Sí, a ver, o sea, la peli es muy loca a nivel argumental, tiene... Repito, yo me acuerdo con algunas incoherencias de guión. También, incluso, también. Incluso, o sea, lo que no quiero destripar el argumento. De eso voy a hablar pero, un poco. Pero hay, se ve que hay unas apariciones de ciertos seres, sí, que fueron impuestos por la producción alemana de la película. Porque estaban de moda. Y que el propio Fulci no estaba nada de acuerdo en ponerlos, ¿eh? O sea, yeah, que quiero decir que hubo muchos estira y aflojas en temas guionísticos y quizá lo deslavazado del guion es producto de contentar a los productores, sí, pasando ser. Por encima de la obra. Podría ser, porque estamos en una época, principios de los 80, en el que se empieza a mover mucho dinero a nivel audiovisual, porque también empieza la época del vídeo doméstico y, claro, y el terror empieza a ganar un nicho de mercado importante. Los negocios se pueden hacer en el cine y en los videoclubs, ¿no? O sea, me refiero que ahí pues se abren unos campos que para unas cosas estaban bien y para otros pues era una putada porque te podían retocar tu obra, ¿no? En cualquier caso, En esta obra un tanto loca de Fulci, pues como todas las suyas, pues tenemos desde eso, referencias a cultos demoníacos, gente que pierde la noción de la realidad, que esto también es una de las cosas, de los conceptos que más emparenta esta película con los relatos del Círculo de Lovecraft, porque muchos de los protagonistas y coprotagonistas de los relatos originales enloquecen por el camino o enajenan su visión de la realidad con las vivencias a las que se ven sometidos. Entonces, aquí en esta película, a los personajes coprotagonistas les pasa un poco eso también a todos, a la mayoría. Los que no palman, los que siguen vivos, pues se vuelven, o sea, majaretos perdidos, que lo sepáis. Y la verdad es que, tú lo decías como papá del gore, o sea, ahí en esta película, en The Beyond, pues gore, muy retorcido, muy a saco. Yo recuerdo especialmente alguna escena con ojos. En mucha cantidad, los ojos juegan mucho y muy bien, y además todo bastante gratuito. De hecho, tan gratuito que a veces parece que estés viendo una del Ruggero Deodato en vez de del Lucio Fulci. Me refiero a ese nivel, que parece más una escena en la que te describen cómo se hace un efecto gore, más allá de que te quieran impresionar con él, ¿no? También, joder, visto con la perspectiva y vista con la experiencia, pues evidentemente no hace el mismo efecto, pero esta peli, en su momento, en el 81, debió levantar unas cuantas ampollitas, ¿eh? Por algunas de las escenas a las que no nos vamos a referir, para que no tengáis demasiados spoilers. Pero realmente, o sea, con esto del gore excesivo, me refiero a que hay momentos en los que a los operadores de maquillaje o de efectos especiales, en algunas escenas explotan las prótesis de maquillaje en las caras de los actores o de las actrices en primer plano y casi salpican al espectador. Me refiero que a ese nivel tenemos ahí pues carne picada y sangre falsa un poco volando por los aires como si le hubieran metido un petardo de feria, ¿no? Y de hecho, aparte de unos efectos especiales de maquillaje muy currados, tenemos también algunos que son un poco artesanos o de salir del paso. Y esto lo tengo que explicar, Jordi, porque hay una escena en la que una manada de tarántulas devora a uno de los personajes, y esto es un pequeño spoiler, pero no digo en qué parte ocurre ni a qué personaje le ocurre. Y es muy curioso porque también la escena se recrea en cómo las arañas van devorando la cara de la víctima. Y claro, se ve que hay dos tarántulas que son de verdad, pero las otras seis u ocho que van detrás de las que hay de verdad son falsas. Se van moviendo como a saltitos, como ya sabéis que las arañas van moviendo sus patas de forma alterna y tienen un movimiento muy particular y muy difícil de repetir, a efectos, digamos, de efecto especial, ¿no? Al menos en aquellos años. Entonces, que sepáis, si veis la película, que En esa bandada de arañas solo hay dos que son reales, y el resto, si os fijáis, pues son un poco de palitroque, ¿no? Pero bueno, son los efectos de la época, del momento, y es un sitio de Bellón como un muestrario de los efectos audaces y en boga de esos principios de los 80, ¿no? También he de decir que en esta de Bellón, pues realmente tenemos un reparto con pocos nombres, por no decir ninguno conocido, pero donde brillan por encima de todo lo demás los personajes femeninos, de mujeres, ¿no? Tenemos a la prota, a la Catriona McCall, que es Lisa, la mujer que hereda el hotel de Luisiana. También tenemos al personaje de Emily, que es una vecina ciega de la finca donde está el hotel, que pues es súper impresionante. Es una actriz rubia, delgada, así un poco estilizada, larguirucha, ¿no? Podríamos decir que está interpretada por Cynthia Monreale, y que cada vez que aparece, como es ciega, además lleva unas lentillas que le hacen parecer ciega, como customización de su personaje, y realmente pues es bastante impresionante, ¿no? A pesar de que es un efecto de maquillaje totalmente sencillo, pero que impacta mogollón. Y luego tenemos también pues a la hija del fontanero del hotel, Jill, el personaje de Jill que la interpreta la actriz María Pía Marsala, que también pues tiene algunos puntos muy retorcidos en esta función de Bellón. Decir también que, ya con esto acabo, Jordi, podemos pasar a otra, que dentro de esa enajenación argumental que tiene de Bellón, cuando llegas a la escena final y la interpretas, porque además esta película tiene muchas connotaciones de interpretación por parte del espectador, pues te acabas dando cuenta de que todo lo que has estado viendo a lo largo de la película y que te resultaba un tanto inconexo, pues podría no estar tan desconectado o tan inconexo cuando acabas viendo la escena final. Pero bueno, como hablar de la escena final sería chafar la película, pues mejor os exhorto a que la veáis. Es una, ya sabéis que a día de hoy, pues cualquier título que lleve la firma de Lucio Fulci es culto instantáneo, pues esta no lo es menos, y de Bellón, a.k.a. y el más allá, pues también. Así que ahí queda apuntada. Muy bien, pues claro, ahora, si seguimos el orden cronológico, sí, damos con un nombre propio. Sí, porque de hecho teníamos la época de los 60 con los grandes nombres del cine de terror participando en algunas adaptaciones, pero en los 80 hay un nombre propio que, no sé si decir acapara o se adueña, no, bueno, simplemente hace uso, ¿no? Hace, sí, hace un buen uso del legado del Círculo de Lovecraft y lo convierte en suculento material de celuloide, ¿no? Sí, de hecho, él es muy amigo de Brian Yudna, que también es director y productor, que también es gran admirador de Lovecraft, claro, pero quien se encarga de ser el director de 4 adaptaciones en un periodo de 10 años, poca broma, del señor Lovecraft, es el señor Stuart Gordon. Grande Gordon. Stuart Gordon, que en 1985 sorprendió al fandom del género con esa Reanimator. Volvió la cabeza del revés de mucha gente, tío. Además, aquí, de las 4 adaptaciones en largometraje que tiene de historias del señor Lovecraft, en 3 contaría con la dupla protagonista del señor Jeffrey Combs y, sí, la señora Barbara Crampton. Sí, señor. Entonces, bueno, pues en esta Reanimator de 1985 lo que tenemos es adaptado un relato del señor Lovecraft del año 22, si no me equivoco, que al ser un relato un poquito largo, más de lo habitual para, uh-huh, para lo que era Lovecraft, dividió en 6 entregas, que se llamaba Herbert West, sí, Reanimator. Reanimador. Sí, señor. En castellano, entonces, si lo miráis en un, bueno, libro, pues Jeffrey Combs, efectivamente, es el doctor Herbert West, que ha quedado, sí, en la iconografía de retratado el cine de género para la posteridad. Sí. Posiblemente sea también la adaptación más conocida y, sí, más exitosa, ¿no? La película de Stuart Gordon más exitosa, sin duda, sí, y uno de los clásicos referentes del cine de terror y de las adaptaciones de Lovecraft, sin duda. Sí. Este Reanimator, pues nos narra la historia de Herbert West, que es un estudiante de la Universidad de Miskatonic, como, uh-huh, no puede ser de otra manera, que se doctora y que empieza a hacer experimentos para la reanimación del cuerpo humano, sí, pues a través de, bueno, pues de la ciencia, sí, claro, y de algo más. Sí, también pues para un poco reanimar miembros amputados en accidentes y cosas así, ¿no? Me refiero con un objetivo en principio científico y médico y de progreso para la humanidad. Lo que pasa que por el camino se le tuerce un poco, ¿no? Se le tuerce un poquito. Sí. No vamos a hablar de Reanimator, se, sí, trató ya hace muchísimos programas de Sin Audiencia. No, además, hablar de Reanimator posiblemente nos ocuparía muchísimo un trozo espacio de programa de tiempo, que flipas, que porque, no tenemos, porque nos gusta, entonces, mucho, bueno, además. Quiero decir, es de sobras conocida. Sí. Yo solo voy a decir que tengo la banda sonora en vinilo. Ahí ya la has soltado, ¿eh? Puro ego de mierda. Pues decir que con el señor Stuart Gordon, y siendo los años 80, pues aquí el componente erótico festivo, porque además es una adaptación con mucho humor, también se ha de decir, el componente erótico festivo estará presente en la mayoría de películas del señor Stuart Gordon, sí, como veremos con más detalle en algunas y con menos detalle en otras que pues hemos creído que no hacía falta resaltarlas por ser de sobras conocida. Sí, señor. Pero en el año 86 tenemos que el señor Stuart Gordon vuelve a adaptar al señor Lovecraft. No para, además uno detrás de otro. Vuelve a contar con Jeffrey Combs y Barbara Crampton. Y en este caso adapta el relato llamado From Beyond, del más allá. Sí, señor. ¿Cómo la llamaron aquí? Pues para no perder la estela del éxito que fue Reanimator, la llamaron Resonator. Bueno, pero tiene una justificación en parte argumental. Sí, porque hay un elemento llamado resonador. Exacto. Que es hay un invento científico dentro de la peli. El que activa el From Beyond. Exacto, la glándula pineal. Lo que sí, pero que de alguna manera sirve de puerta a lo que venga del más allá. Sí, señor. Bueno, pues aquí, aunque no tuvo tanto éxito como Reanimator. Es que yo las veo muy diferentes también. Es que son muy diferentes. Son muy diferentes. En registro, en excesos también. Y bueno. Sí, sí que debemos decir que es una absoluta obra de culto. Total. Un referente. Tenemos, yo estoy convencido, que influencia en algunos directores. Influencia de algunos directores como Cronenberg también en la película. Total. El tema de modificaciones corporales. O sea, este es un ejercicio de body horror de libro. De libro, sí. Y bueno, no vamos a contar mucho, ya hemos contado. O sea, sencillamente, un doctor. El doctor Pretorius. Correcto. Y su ayudante. Aquí no se llama Herbert West, Pretorius. No, el doctor Pretorius, digamos, es el viejo de la película, el doctor y viejo. El doctor joven, que es el ayudante. El interpretado por Jeffrey Combs. Sí, que es el doctor Tillinghast. Yo es que lo tengo en la chuleta, ¿eh? No es que te pienses que me lo he aprendido de memoria. Y entonces, bueno, pues el doctor Pretorius es un genio. Consigue a través de un resonador. Lo que has dicho tú, desarrollar la glándula pineal del cerebro, estimularla, sí. Lo cual permite abrir una puerta, digamos, dimensional a una dimensión donde habitan ciertos seres. Sí, digamos que lo que hace el resonador es, a través de la glándula pineal y su estimulación, pues al individuo que se le estimula la glándula, pues vislumbra y puede interactuar con otras realidades que existen paralelas a la nuestra. Lo que pasa que lo malo de este invento tan audaz y tan de ciencia ficción es que este descubrimiento lo que igual te puede conllevar es que, pues, en esas realidades paralelas, aparte de que pueda haber otras formas de vida que no existen en nuestra realidad, la hiperestimulación de la glándula pueda conllevar efectos secundarios. Más allá no solo de que puedas vislumbrar criaturas de otra dimensión, sino que también tú puedes pues sufrir alguna consecuencia secundaria, no vamos a decir en qué sentido, por haber jugado con tu glandulita pineal. Sí, señor. No sé si lo he dejado claro o lo he enrevesado un poco más, pero bueno. Yo creo que se entiende perfectamente. Como hemos dicho, aparte de Jeffrey Combs y Barbara Crampton, pues tenemos al señor Ted Sorrell haciendo de doctor, sí, Pretorius. El Pretorius. Que es el realmente el genio. El Mad Doctor de la película. Que hace que su mano derecha, el doctor Tillinghast, pues pueda seguir adelante en los experimentos si a Pretorius le falla algo o desaparece. Exacto. ¿No? Y luego tenemos un actor llamado Ken Foree, que es un policía pues negro de casi 2 metros. Jordi, parece un jugador de fútbol americano directamente. Jordi, es el Samuel L. Jackson de los 80, sí, tío. Sí. Tal Entonces, cual. Bueno, pues lo tenemos como el agente, sí. Bubba Brownlee. Bubba, además. Sí, sí, Bubba. Y bueno, pues realmente también tiene un papel bastante intenso. Sí. Importante porque aquí sí que hay una escena donde hay una sexualización brutal de Barbara Crampton. Sí, tal cual. No me acordaba yo que era tan bestia. No, es muy explícita. Muy sí, explícita. Sí, sí, sí. Porque además digamos que el doctor Pretorius también tenía, volvemos con el tema sadomasoquista. También. Que hemos tenido en las películas de los 60. Del altar, pues, rojo, sí. Sí, en el altar rojo, pues aquí también tenemos un poco, veremos que el tema de sujetar a bellas damas con cadenas o grilletes en las muñecas, pues es algo recurrente, no sé si por temática lovecraftiana o por temática del cine de género, ¿no? O porque en los relatos originales había total ausencia de sexo, entonces también dijeron, hostia, vamos a meterle algo, ¿no? Un poquito de que de es picante, que está ¿no? musosos aquí sin folleteo. Evidentemente, quien lo vea, que lo vea en el contexto de la época en que se filmó, porque es heteropatriarcal 100%. O sea, sí, está claro. Está claro. Pero en cualquier caso, también he de decir que en Resonator, en esta From Beyond, también los personajes femeninos son los personajes posiblemente más fuertes de la función. Sí, lo que pasa es que no quita que los hipersexualicen. Sí, totalmente. Es así. La película, para ser un relato, que creo que el relato de Lovecraft es muy corto, bueno, pues está bastante estirada y está bien resuelta. O sea, es una película que no llega a los 90 minutos, lo cual se agradece. Y la película está bien. La película es un festival. Es un festival, tienes criaturas, tienes unos efectos que para ser de hace prácticamente 40 años... Oye, son resultones. Maquillaje analógico, pues muy majo y muy bien el resuelto. El látex y el maquillaje, sí, señor. Muy bien resuelto. Primeros planos de cabezas abriéndose, caras mostrando que la piel se quita y quedan los músculos, etcétera, etcétera. Sí. O sea, tema prótesis y maquillajes, o sea, hay un trabajo, pues realmente excelente. Pues igual casi que el que había en Reanimator, ¿no? Que también brilla por su apartado prostético y de maquillaje y de make-up. Y aquí, pues un poco lo mismo. Y también, pues. Sí, ya... porque además no sé. ¿Qué cogería de esta película el señor Brian Yuzna para su Society, que es de 3 años después? Claro. Y hombre, pues también piensa. Quiero decir que Society para mí es una película bastante aburrida, excepto el festival de los 20 últimos minutos. Bueno, hay que pasar por el desierto antes de llegar correcto, a la jungla, ¿no? Correcto. Para mí, yo te digo también, para mí Brian Yuzna es un director bastante inferior a Stuart Gordon. Sí. Yo salvo Society y El Dentista... Lo otro que ha hecho Brian Yuzna... Mejor que se dedique a producir, ¿no? Correcto, ya lo has dicho tú. Pero bueno, pues me parece que tiene cierta deuda Society con esta Resonator también. Sí, hablábamos antes de los usos de los ojos que se hacen en algunas películas, como en The Beyond. Aquí también... En From Beyond, no sabemos por qué, quizás porque el ojo es uno de los órganos que más se puede ver influenciado por los avances científicos, también se le da a los ojos una usabilidad perversa, y leer la perversidad en mis palabras, que... Además como puerta de acceso. Que no hemos visto en otros registros, o sea, es un poco cabrón decirlo así, pero... ¿Pero tú crees que es la mejor puerta de acceso física a eso? Hombre, pues es que con un poco de presión, de hacer vacío, de succión, se diría, ¿no? Sí, pues, ¿no? Pues puede dar mucho juego, sí. Y de hecho, pues eso, que le pregunten a Jeffrey Combs, si no, ¿no? Que él sabe un poco de eso. De hecho, que sepáis que algunas de las escenas de From Beyond se cortaron en algunos países en los que se exhibió la película. Y joder, que me refiero que yo creo que he podido ver estos días la versión completa porque hay una escena de estas de ojo. Que la quitaron en el mercado, no sé si británico o estadounidense. Ahora no yo también he visto la versión uncut y... Exacto. Sí, y que decir, es verdad que bueno, que tiene su aquel. Y hay que decir que es espectacular. Que me refiero que ese nivel, o sea, el uso del cuerpo, sus variaciones fisiológicas, la enajenación paracientífica, si estimulas mucho la glándula también se viene arriba, ¿no? Joder, que la tenemos dentro del cerebro y a veces, pues si se viene arriba, pues se viene arriba y se alarga. Tendré que hacer algo, ¿no? La sí. Pobre glándula, si no cabe dentro de... Entonces, bueno, me refiero que a ese nivel, cero prejuicios, o sea, entiendo que... No, y a nivel de efectos de maquillaje con la glándula, está bien, está conseguido, ¿eh? Sí. No, yo a ese nivel me he quedado, pues, de hecho, pues de los visionados que más satisfecho he tenido, he quedado al final. Y además, aunque penséis que, pues eso, la Barbara Crampton es quizás la más llamativa del reparto, Jeffrey Combs, hay que decir que después de tener un registro muy diferente en Reanimator, aquí en From Beyond, o sea, es... A pesar de toda la locura y enajenación que tiene la película y el guión, el tío está serio y creyéndose lo que ocurre en cada momento. O sea, es que no se ríe en ninguna escena de la película, el señor Combs. De hecho, creo que hay más humor, bastante más humor en Reanimator, sí, por supuesto, que en Resonator. Aquí, digamos, sí que hay un poco de sorna con el personaje de Pretorius, que sí que como es... Sí, un, es el más cañero. Bueno, es lo que pasaba un poco como en... Como es un tipo sarcástico e irónico, pues ese, sí, en Reanimator lo que pasaba con el Bruce Abbott, ¿no? Exacto, sí, señor. Pues, pero que eso no quita que eso, que Combs tenga un registro pues bastante serioto y que Barbara Crampton que está magnífica como psiquiatra, creo recordar, que tiene su papel de, sí, de psiquiatra, sí, sí, en La Función, y que conjuga, pues, con el, como tú muy bien has dicho, con el Ken Foree, que además he de decir en favor de Ken Foree, para quien no se acuerde de él, que es un tipo que es uno de esos secundarios de largo recorrido que solo nos acordamos de ellos cuando tienen un final trágico o cuando fallecen y tal. Él creo que sigue vivo todavía, así que chapó por esa carrera, que no sé si tiene ciento y pico títulos este pavo, y que además es un tipo habitual, como muchos otros, de su rango, de las funciones y películas de Rob Zombie. Él ha salido también en varios de los títulos recientes del siglo XXI de Rob Zombie. Y además, quería añadir ya un poco para acabar o pasar a otro título, porque vamos a ir a tener que ir un poco a tope, Jordi, para sí, meter me un poco que, todo que aquí. Vamos a hacer dos títulos a fondo y algunos que explicaremos sí. Por qué los vamos a dejar para otra ocasión. Pues que sepáis que, como curiosidad, en From Beyond Resonator, los efectos de sonido del resonador, del resonator, del título que se le puso aquí en Españistán, son sonidos que han sido sampleados en varios temas, en varias canciones y concretamente en una muy conocida como es el Intergalactic de los Beastie Boys. Así que sepáis que hasta ahí ha llegado Lovecraft, ¿no? ¿Qué tiene que ver Lovecraft con los Beastie Boys? Pues Resonator, From Beyond, eso, pues ya está, ya lo he dicho. Muy bien, pues dicho esto, vamos a seguir con el orden cronológico. Sí. Nos vamos a una película de 1987 que es de David Cage, que se llama Granja Maldita. Es otra de esas películas de culto. Yo la vi de estreno en... ¿Te acuerdas? ¿Qué cabrón? Sí, sí, la vi de estreno en el Paseo de Gracia. No me acuerdo cómo se llama el cine, Alexandra. ¿Comedia? No. No, uno que había arriba casi llegando al monolito, al obelisco de, sí, sí, sí, al de monolito, diagonal. Al monolito sí, de Borbón. Sí, debía ser Paseo de Gracia con Provenza, una cosa así. Es que no me acuerdo cómo se llama el cine. Bueno, y sea, además, para Granja Maldita montaron como una especie de pajar. Sí, de pajar o así. Qué bueno. En la entrada del cine, que tenías que entrar ahí, no había nada. Pero bueno, era un poco como decorado. Atrecho. Sí. Sí, sí, sí. Y esta Granja Maldita de David Cage del año 87, si no me equivoco, está basada también en El color que vino del fuera space. Del espacio. Sí, sí, sí, sí. ¿Vale? Luego tenemos del año 88 El innombrable, de Jean-Paul Olet. Uh-huh. Aunque el director no parece americano, la película es americana. Uh-huh. Luego tenemos una producción italiana del director Charles Band llamada Pulse Pounders, del año 88. Y tenemos la deleznable para mí, de Brian Yudna, del año 90, La novia de Reanimator, que aquí repiten Jeffrey Combs y Bruce Abbott. Ya no sale Barbara Crampton, pero... Muy loca esta, ¿eh? A mí no me gustó nada. La he visto una vez también, hace mucho tiempo, y me decepcionó tanto que no... Yo entiendo que, evidentemente, primero, no soporta ninguna comparación. Y segundo, lo que quieren hacer es, evidentemente, pues un guiño a La novia de Frankenstein, pero con la enajenación y sorna y humor negro de la original Reanimator. Lo que pasa que llega un momento en la peli que se le va la castaña completamente. Lo bueno que tiene La novia de Reanimator, que yo recuerde, es que la profusión de criaturas, efectos especiales, prostéticos y combinaciones varias de elementos vivos que se mueven por sí mismos, pues es mucho más grande y extensa que lo que había en Reanimator. O sea que poca broma también, ¿eh?, en ese respecto. Bueno, quizá algún día la revise, pero ya te digo, Yudna no es muy santo de mi devoción. Y bueno, ahí queda como deber. Y aquí nos vamos a la segunda adaptación del caso de Charles Dexter Ward. Sí, señor. Del año 1991, llamada The Resurrected, del director Dan O'Bannon. Sorprendente, ¿eh? Dan O'Bannon dirigiendo. Solo dirigió dos películas en su vida. Pues mira, y bueno, con un reparto en que tenemos a John Terry, a Jen Sibbett y a Chris Sarandon. Sí. Chris Sarandon, para quien... No voy a hacer una broma con una canción, no. Nuestro querido vampiro de Noche de Miedo. Exacto. Nuestro querido barón Humperdinck de La princesa prometida. Uh-huh. Y que bueno, que aquí en The Resurrected pues también tiene un papel protagonista importante. Y doble, ¿no? También, como tenía la otra adaptación del... Correcto. Charles Dexter Ward. Porque si recordáis lo que hemos contado antes de la dicotomía del papel de Vincent Price en la película del año 63 de Roger Corman, El Palacio de los Espíritus, pues al ser la misma novela, pues aquí también vamos a tener un personaje que hace que luego otro personaje sea pariente del lejano. Sí. Y bueno, pues van a confrontarse de alguna manera, por esas cosas que tiene Lovecraft. Sí, sí, sí, claro, claro, que te piensas que esto te viene gratuito, pero no, todo tiene una motivación, aunque sea de siglos. Lo que has dicho tú, pues sí, que Dan O'Bannon es conocido por la autoría de guiones como Alien, Desafío Total, Life Force Fuerza Vital, Estrella Oscura, bueno, pues... De lo mejor del final del siglo XX. Sí, señor, y algunas también, pues, como Alien, con cierta mitología lovecraftiana, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues... Sí, de hecho, sí, Jordi, es que si no lo digo, reviento. O sea, Dan O'Bannon solo tiene dos largos. Esta de Resurrected, de 1991, que fue su segunda y última peli dirigida. Y la primera fue The Return of the Living Dead, de 1985. Me refiero que quitando esas dos, hablo de largos, porque igual el corto se dirigió alguno. Todo lo demás ha sido pues guionización, historias y lo que sea. Bueno, pues decir que aquí tienes la historia del caso de Charles Dexter Ward, adaptada a finales del siglo XX, a los años 90. Sí, además es muy noventera ya con esa estética un poco de la época, ¿no? También absolutamente. Actual en su momento. Lo que debemos decir que... La película es mucho más fiel a la novela de Lovecraft que la versión del 63 protagonizada por Vincent Price. Entonces, bueno, un poco que contar de la trama, es lo mismo que... quizás podemos decir las particularidades de la actualidad de aquel momento, del 91, ¿no? Que... Bueno, pero me refiero que tienes a Joseph Curwen, sí, que es un brujo que hace unas prácticas y que, bueno, pues le acontecen unas circunstancias y muchos años después... Un pariente lejano suyo, Charles Dexter Ward, pues va a... Bueno, pues va... A encontrar su legado. A encontrar un legado, exacto. Sí, yo creo que es la mejor manera de definirlo. Sí, sí. Aquí lo que tenemos es, sí, un investigador privado, sí, que sí, aparece sí. En contratado por una persona... Por la esposa. Sí, no vamos a contar toda nada, pero la esposa de Charles Dexter Ward ve un comportamiento raro en su marido. Y además, aparentemente, en principio justificado porque él es un ingeniero químico de la industria cosmética y parece ser que anda en nuevas fórmulas en su laboratorio para conseguir nuevos componentes industriales, pero bueno, detrás hay otra cosa. Digamos que está trabajando muchas horas en el granero de su casa, sí, pero llega un momento que, para concentrarse en el trabajo... con la ayuda de un doctor extranjero que ha venido a ofrecerle un patrocinio, se traslada a un caserón, sí, donde llevar a cabo esta experimentación. Y entonces, sí, es aquí donde la mujer empieza a preocuparse porque hay un cambio de comportamiento en el marido, etcétera, etcétera. Bueno. El tipo huidizo, no viene a cenar, no viene a dormir y bueno... Empieza a tener un comportamiento extraño. Algo encierra, algo encierra. Y realmente, pues sí, algo encierra. De hecho, el detective John March, que es el que contrata la esposa del Charles Ward, pues descubrirá cuando empiece a rascar la superficie de esa aparente intensidad profesional que lleva el marido de la señora Ward, pues que lleva entre manos algunos asuntos y experimentos científicos que sobrepasan lo humanamente estándar, ¿no? Correcto. Podríamos decir. Aquí sí que debo decir que la película, aparte de ser entretenida... A mí me ha sorprendido. Es una película que no está... Es más larga que los clásicos más habituales. Aquí se va casi a los 110 minutos. Pero es muy entretenida y tiene ciertos momentos de tensión. Debo decir que a nivel actoral... Yo creo que Chris Sarandon está un peldaño por encima de todos. El resto del reparto es bastante desconocido, entre comillas. Sí, de hecho yo solamente quizás destacaría a uno de los secundarios, que es el ayudante del detective, que os sonará más por la cara que por el nombre, que es el señor Robert Romanus, sí, que también pues era sí, un... Sí, no, pero de cara es un secundario muy conocido. Es un secundario que ha hecho y muchos y además siempre papeles. Está en el papel de que necesita jefe, yo se lo consigo, ¿no? Exacto, sí, sí, como sí. Es que incluso el facilitador, sí, ¿no? Se come un poquito al... A su jefe, sí, sí, sí, al investigador privado, ahí sí que es verdad. Cosa. Es que cuando tienes la percha o o la actividad actoral, pues eso, te comes algo. Pero Chris Sarandon está muy bien, sí. Y a nivel de efectos visuales, no está mal para está la época. Bastante para, bien. Sí, para ser una, yo supongo que es una producción de presupuesto bastante ajustado. Sí, de hecho yo me he enterado esta misma tarde, porque antes pues no había tenido tiempo de mirar estos detalles, que The Resurrected está hecha en el año 91, se pensaba estrenar en cines, pero se llevó a algunos festivales, como el Festival de Sitges, que estuvo en el Sitges del 91, fijaos vosotras y vosotros cuánto ha llovido, y al final decidieron no estrenarla en cines y pasó directa a vídeo. Y yo no la veo tan mal, la verdad, o sea, de hecho, de todas las que he visto, quizás esta también, por no tener ningún input de ella, pues me ha parecido de las más interesantes que a nivel, digamos, global, ¿no? A nivel completo de guión sólido, porque, joder, está Dan O'Bannon ahí, ¿vale? Que igual, pues la historia, pues podría haber tenido unos intérpretes más con mayor calidad actoral, pero eso no quita que esté muy bien narrado todo, que la historia es bastante retorcida y se entiende toda muy bien todo el rato, que eso no pasa en todas las adaptaciones de Lovecraft. Y que aparte es eso, pues luego tiene esa parte del final que se nota que hay un trabajo de guión extra para dotarle al final, al último segmento de la película, de una originalidad que el espectador no se espera. Y eso también, pues, hay que destacarlo, ¿no? Y a mí, pues, me sabe mal también un poco por este título. Pues porque por ahí en algunas reseñas y webs que hay en la internet, pues lo ponen a caer de un burro y me parece pues bastante digno, la verdad. Sí, a mí también me parece un producto digno, horror noventero y bueno, yo creo que lo podéis repescar porque sí, vale la pena. Totalmente, además es un material de videoclub, pero del bueno. Además, ya por filia personal, Chris Sarandon siempre es bien. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Y aquí se luce, además, el tío. Igual que Vincent Price se lucía en la película del 63, aquí Chris Sarandon se luce en la película del 91. Vamos a ir rápidamente porque no nos va a dar tiempo de reseñar Castle Freak, un castillo alucinante de Stuart Gordon del año 95. Uh-huh. No importa mucho porque no entra dentro del horror cósmico, también debo decir. Es una adaptación de Lovecraft, pero que se sale de un relato que se llama El Extraño. Uh-huh. Aquí vuelven a repetir Jeffrey Combs y Barbara Crampton, pero no diríamos que es un relato dentro de lo que es el horror cósmico. También tocó otro tipo de horrores Lovecraft y este es el caso, ¿vale? Uh-huh. Entonces, dicho esto, tenemos por ahí películas como El libro de los muertos del año 93, una producción francesa con Christophe Gans, Brian Yudna y Susuke Kaneko, que creo, si no me equivoco, que es una compilación de relatos. Sí, creo que esta era como una especie de antología, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Luego tendríamos, para destacar alguna, esta muy importante, del año 2001. Antes quería, que se me ha pasado una que tenía ganas de ver, no la he podido ver. Repéscala, por favor. Sí, que es del año 92, aunque dicen que es una de las malas de Juan Piquer Simón. Juan Piquer Simón hizo La mansión de Tulu. Uh-huh. Hostia, pues esta no la he visto yo. Entonces, esta película, solo por curiosidad malsana, ya. Pues me gustaría darle un vistazo, ¿vale? También tenemos una TV movie del año 92, japonesa, de Chiaki Konaka, que era La sombra sobre Innsmouth, otro de los relatos importantes de Lovecraft. Imaginad si podéis pescar por ahí cosas importantes, ¿no? Luego, lo que te decía, en el año 2001, pues tenemos de Stuart Gordon, Dagon, la secta del mar. Además, viniendo de mano de esa productora que se instaló en suelo ibérico Fantastic Factory. Para producir material de cine de género, ¿no? Correcto. Muy vilipendiada, mucho más que The Resurrected. A mí es una película que le tengo cariño. Yo también. De hecho, si hubiera tenido un poquito más de tiempo, hubiera sido la siguiente que hubiera visto. Para repescar. El protagonista sí que es anglosajón, es Seth Rogen, pero el resto del reparto, Francisco Rabal, Raquel Meroño, Macarena Gómez, Francisco Rabal, que está inmenso como pescador gallego. O sea, de lo mejor y de lo más fantástico que ha hecho el señor Paco Rabal en toda su historia. y la Macarena Gómez, que entonces todavía estaba ahí como que no la conocían mucho. Y fijaos ahora dónde está Macarena Gómez. Pero sí, sepáis, pero Macarena Gómez siempre ha estado muy cercana al cine de género. Sí, sí, siempre. En pero cortos. En... A lo que me refiero es que en 2001 quizás todavía no era tan, no había alcanzado a ese nivel de popularidad. Sí, sí. Y aquí, pues, quizás haya gente que no se acuerde que en Dagón ya salía Macarena Gómez. Sí, señor. Simplemente eso. Luego tenemos una producción de 2001 canadiense, se llama Corpse Orama, de Vince D'Amato. Tenemos esto, sí, ya, o sea, igual que la tercera de Reanimator se podía salvar un poquito en el año 2003, también dentro de la Fantastic Factory, Brian Yundna caga directamente, o sea, caga la película Beyond Reanimator, uh-huh, donde repesca al Jeffrey Combs, pero mete ahí al Simon Andreu, al Ersa Pataky. No sé si salía el amiguete Santiago Segura por ahí el también. El amiguete, creo, me temo que salía, sí. Bueno, o sea, es una película que puse 20 minutos. Ya. No la he visto, o sea, así te lo digo. Me pareció... No la has acabado. No, bueno, exacto. No me dio ganas ni... Y además la vi, pues eso, pues en el año 2003 o 2004, sí, cuando salió. Sí, sí, sí. Y bueno, se le quitaron todas las ganas. Ya existía sin audiencia por entonces. Sí, sí, por supuesto, pero somos muy viejos. Somos como los old ones. De hecho, creo que ya en un sin audiencia esos que no está ni siquiera colgado en iVoox, el 100 o el 100 y algo, dije eso, que no la pude acabar de ver porque me pareció horrorosa. Bueno, quien quiera hacer arqueología, que empiece. En el 2005 hay que hacer un parón porque hay un mediometraje llamado The Call of Tulu, La Llamada de Tulu, de Andrew, sí, Lehman, que proyecto, merece muchísimo la pena. Un proyecto especialito. Sí, hablar de él porque me parece muy desconocido. Totalmente. Y me parece muy importante. Yo, si no fuera por este especial, no lo conocería. Así. Entonces, bueno, luego ha habido otras adaptaciones, porque ya no vamos a volver, vamos a cerrar con esta de Call of Tulu. Yo diría que de las últimas adaptaciones hay una película de 2008 de Richard Griffin llamada Beyond the Dunwich Horror, más allá del horror de Dunwich. Uh-huh. Luego tenemos La herencia Valdemar, de 2009, de José Luis Alemán. Yo no la he visto, pero la gente no la ha dejado muy bien, la sí, verdad. A ver, yo recuerdo el paso de este título por festivales en algún momento, y de hecho no sé si he llegado a tener pues algún material promocional de ella también, y bueno, pues es una película también que se hizo con un presupuesto ínfimo y que no sé hasta qué punto pues su calidad pues puede ser, no sé si discutible, yo no la he visto, no lo puedo decir. Algo debió funcionar porque un año después hace La herencia Valdemar 2, La sombra prohibida, bueno, el pues mismo director. O sea, no que le fue tan mal. Aviso para navegantes, si alguien tiene información de La herencia Valdemar y La herencia Valdemar 2, que lo ponga en el libro de visitas. Y luego pues hay incluso películas rusas de 2016, una llamada Azatot, de Iván Yakovidish. O sea, imaginad si podéis ahí bucear. Luego tenéis una producción británica de 2017 llamada Arkham Sanitarium, de Andrew McGorgan. Luego tenéis una película estadounidense llamada Chill, de Serge Rotchunsky. Y tenéis, ya directamente nos pararíamos en Color Out of Space, de 2019, de Richard Stanley. Sí, porque luego vendría quizás esa que dijimos de 2021, pero que... Bueno. Sí, pero esa ya no es basada en un relato, sino es, sí, una adaptación, que sería Off-Season. Es una y Off-Season una también la dejaremos para hablar de ella, porque nos vamos a comer el poco tiempo que nos queda pues con esta producción de 2005, que se llama The Call of Tulu, de Andrew Lehman. Menos mal que alguien piensa en este programa, porque yo ya estaba preparando la de Off-Season también, a ver si cabía, pero no, pero no cabezudo. Estamos de tiempo, sí, ¿no? Estamos fulminados ya, pero bueno, hay que darle el tiempo necesario a The Call of Tulu de 2005 porque lo merece. Sí, de hecho, la H.P. Lovecraft Historical Society, que es una sociedad de admiradores... Que existe realmente. Sí, que existe realmente, recaudó $50,000 para hacer este mediometraje... basado en La llamada de Tulu, en el relato de La llamada, uh-huh, de Tulu. Y le encargaron al director Andrew Lehman que hiciera un proyecto. Y Andrew Lehman dice, vale, pues yo voy a hacer esto, pero como si hubiera rodado, si la hubieran rodado en los tiempos de Lovecraft. Claro, que si hubiera sido contemporánea, ¿no? Correcto. Está hecha en 2005, pero es un mediometraje que no llega a 50 minutos y... es como si lo hubieran rodado en 1926, en blanco y negro, época del cine mudo, solo se oye la banda sonora y no hay diálogos, es cine mudo. Está rodada siendo hija legitimísima del expresionismo alemán. Totalmente. O sea, vais a ver ahí Gabinete de Dr. Caligari, El Golem, Nosferatu, Por un tubo. Todas ellas. muy bien trabajado todos los planos de cámara, mucha imaginación, animación de marionetas con stop motion y para el poco dinero que ha tenido la producción hay muchísimo, muchísimo cariño puesto y yo debo decir que si la podemos definir con una palabra yo diría que es fascinante. Sí, porque además no te la esperas y como dices, hostia, ¿cómo pueden haber hecho en 2005 una película muda de Call of Cthulhu? Pues es que quizás, a ver, o sea, es la conjugación o la confluencia de el avispado cerebro de los productores y generadores de la película y el hecho de tener los pies en el suelo, de no tener una cantidad de dinero excesiva para poder poner en imágenes una historia que de por sí podría ser bastante cara, aunque fuera de efectos, digamos, con poco presupuesto, ¿no? Porque incluso con poco presupuesto de Call of Cthulhu necesitaría de un tipo de registros, de efectos especiales, de localizaciones, que quizás, pues con la cuestión del blanco y negro, del cine mudo y del rollo expresionista, pues se ha podido un poco camuflar, ¿no? Tenemos poco dinero, ¿de qué manera lo podemos utilizar de una forma práctica y convincente y además que sea original? Pues haciéndolo de esta forma. A mí me parece una idea genial, la verdad. O sea, y la verdad es que el registro que acaba quedando, pues independientemente de que en el reparto tengamos pues nombres desconocidos completamente y quizás gente que nunca ha actuado en una película profesional, pero que para este registro cumplen a la perfección. Y de hecho, pues también, si algo tiene de curioso esta adaptación de Call of Cthulhu, es que la galería humana de caracterizaciones que aparecen en la película, pues es realmente, está bien buscada. Y tenemos esos primeros planos de algunas caras de seres humanos que practican ese culto a la llamada del que habla la historia. Además, esos maquillajes, claro, de los años 20 expresionistas, para expresionistas, sí, es que es brutal. Con la línea negra de los ojos, sí, con las ojeras, blanqueando un poco los rasgos faciales. Sobre actuación y expresividad desmedida. Exacto. Precisamente porque al no tener diálogos tenías que dar con la imagen todo lo que no podías dar de palabra. Exacto. Y además, que siempre se ha dicho de la llamada de Cthulhu, o sea, es una historia que en origen, el relato original, pues está contado por epístolas, por entregas de cartas y correspondencias que se intercambian diferentes personajes, y a diferentes en diferentes momentos temporales también dentro de la historia, y que claro, aquí en la película pues lo han sabido resolver de una forma muy muy práctica, ¿no? No sé. Sí, sí, absolutamente brutal. A mí me ha parecido un ejercicio de visión, de traslado a lo que le hubiera gustado a Lovecraft ver recreado uno de sus relatos insignia si hubiera podido filmarse cuando él estaba en vida. Yo no sé, de alguna manera me gusta pensar que Lovecraft hubiera estado satisfecho del resultado de esta adaptación si se hubiera podido pues proyectar en un cine de 1926. ¿No? Claro, y también estoy pensando que ahora que he visto un poco en imágenes de Call of Cthulhu, que la película blockbuster de reciente factura, Kong Skull Island, podría haber sido perfectamente una adaptación de la llamada de Cthulhu con mucho presupuesto, si se hubieran cambiado monetes por tuletes, ¿no? Y la cuestión es eso, que fíjate si hay diferencia, ¿no?, entre una producción y la otra, y joder, pues chapó por el señor Andrew Lehman, que además tampoco se ha prodigado mucho en la dirección después de esto. Esta película es de 2005, ya ha llovido, sí, un poquito, luego otra, aunque sea de este siglo XXI. Y joder, que con ese leitmotiv de los años 20 del siglo pasado, pues que me parece pues súper digna y súper recomendable. Y además, la estatuilla en cuestión que hace enloquecer a los humanos está chula, ¿eh? Está muy guapa. Y no me extraña que enloquezcan en la trama, porque cuando la ves dices, hostia, yo también la quiero tener. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, voy a leer unas cartas a ver qué ponen estos relatos. Y bueno, la verdad es que sí, hay que decir que es un pequeño hallazgo, ¿no? A consecuencia de la de planear este especial de horror cósmico, ¿no? Que quizás, pues, además es un título que nos viene que ni pintado Jordi, pues, para un poco enfilar el final de este especial tan largo. Estoy exhausto, después de tanta verborrea aquí. Menos mal que he tomado glucosa en abundancia antes de empezar con los relatos, porque vamos, o sea, yo qué sé, hoy creo que lo hemos dado todo, y además con ese chispazo que ha habido a mitad del programa y todo, sí, el rollo. Que nos ha chupado la energía y sí, hemos quedado, no sé, desfondados, sí, por la carga emocional de este especial horror cósmico y por su duración y por, bueno, por... Y por la cantidad de material, porque sí, dices, sí, hostia, es que nosotros en un programa normal, pues sí, metemos ahí rollo e incluso a veces pues le damos mucha cancha en poco trozo a muchas cosas, pero que claro, es que esto es súper poco abarcable, no voy a decir inabarcable porque algo hemos abarcado, pero hostia, también se podría haber duplicado tranquilamente, ¿no?, el registro, pero bueno, así queda y no sé, esperemos simplemente pues que podáis extraer vuestras lecturas, vuestros visionados... Y quizás, pues, si hemos conseguido que con toda esta retahíla de referencias haberos despertado, pues, aunque sea un poquito de curiosidad por el círculo de Lovecraft y por esas historias de ciencia ficción y fantástico de principios del siglo XX, pues, yo qué sé, ya estamos contentos. Sí, además, quiero resaltar una cosa. Estamos a un programa del especial 1000. Sí, tío, ya después de ya cuando estamos llegando aquí, yo es que estoy ya como que estoy más tranquilo y me da medio igual el 1000 ya, ¿sabes? Y yo solo quiero deciros una cosa, que es que no sé si seremos mejores o peores, lo que está claro es que somos constantes y pesados. Mucho. Porque si no, no llevaríamos tanto tiempo aquí, ni 1000 programas, ni 20 años. Pero además, el riesgo que tenemos de hacer cada semana el programa en directo. Yeah. Yo quiero que valoréis que nosotros hemos venido aquí con un montón de información, intentando hacerla entendible, amena, que sea rigurosa, que sea ágil de alguna manera, que no perder nuestros comentarios y nuestras opiniones dentro de todo, sí, toda esta amalgama de información, pero además que sea un programa que pueda disfrutar tanto un neófito como un entendido. Y todo esto, pues, intentando espaciar las cosas, no pisarnos, repartir la información, comentar todo sin dejarnos nada, es muy difícil. Es complicadísimo. Y es muy difícil en directo. Hay programas que cogen, se tiran para hacer un programa de hora y media o dos horas, cuatro semanas, lo editan, si algo sale mal, cortan, repiten, vuelven a decir, vuelven a narrar, pinchan música. Nosotros vamos a pecho descubierto y yo quiero decir que es algo que al menos a nivel personal me hace sentir muy orgulloso. Espero que a vosotros, de alguna manera, os guste también. Hayáis disfrutado de este especial horror cósmico. Yo no que lo hemos puedo hecho, decir mejor, bebé. Lo hemos hecho con el corazón y, ¿por qué no decirlo?, con las entrañas. Sí, porque en Lovecraft hay muchas entrañas y más viendo las adaptaciones audiovisuales que se han hecho de él. Y yo creo que tras esto solo nos queda hacer una expedición a las montañas de la locura. Pues sí, y además qué mejor lugar pues para tirarnos por ahí por algún precipicio, ¿no? Y acabar ya definitivamente. Porque hemos perdido, yo ahora mismo tiraría un D20 de cordura. Porque lo he perdido en este programa, ya, seguro. Ya, seguro. Yo lo creo que... Mira, lástima no tener un dado. Yo creo que lo perdí ya con las lecturas y con los visionados, porque leer de forma intensa y visionar de forma intensa obras originales y derivadas del círculo de Lovecraft, yo creo que no es bueno para la cabeza. Nosotros ya estábamos un poco torcidicos, pues ahora ya no penséis que vamos a hilvanar ningún hilo, porque ya eso se acabó después de esta experiencia. Así que las montañas de la locura va a ser nuestro lugar de vacaciones después de que acabemos este especial de horror cósmico, y lo decimos simplemente porque, por una sencilla razón, y es que hemos empezado el programa con un clásico de Metallica instrumental que se llamaba The Call of Cthulhu, con la K de comienzo de la palabra Cthulhu, que fue la palabra que influenció al grupo del Hospitalet Cthulhu para ponerse el nombre cuando estaban comenzando su carrera, pues que sepáis que, independientemente de eso, hay como una legión de referencias musicales que no hemos tratado, que dan para hacer tres especiales sonoros de música influenciada o derivada del círculo de Lovecraft, de los mitos de Tulu y de toda la genealogía de Howard Phillips Lovecraft. Y yo qué sé, nos tenemos que ir con alguna canción de esas, de las miles, o sea, grupos de doom, de metal extremo, gente del surf y del punk también le ha hincado el diente, quizás hip-hoperos menos, yo he encontrado algunos rusos que también le dedican sus cancioncitas al legado de Lovecraft, hay un rapper estadounidense llamado Cannibus que, como muchos rappers estadounidenses, no hace letras temáticas, pero que sí que es especial incidente y reincidente en meter conceptos lovecraftianos en sus letras, de vez en cuando, en algún verso. Y yo decía, ¿cómo carajo despedimos todo esto? Si hay tanto material, ¿no? Entonces, como que se me ha encendido una bombilla de la parte de atrás de la glándula pineal y he dicho, hostia, vamos a poner algo que sea cercano, ¿no? No sé, no igual de Barcelona, pero algo que nos suene que sea de por aquí, ¿no? No hace falta irse ahí a los grandes artistas del doom experimental de Suecia. No, tampoco hace falta. Porque si rascamos en la superficie de la música que se ha hecho en el Estado español, encontraremos que hay, por ejemplo, en Euskal Herria, en el País Vasco, un grupo llamado Vómito, que en su origen era un grupo más tirando al punk, que luego fue variando hacia el punk rock y el rock callejero, y que en su disco del año 1990, A un paso de la locura, aparecía una canción que simplemente se titulaba En las montañas de la locura, además con una letra que solo repite el título y que suena la música y ya está, y que pues puede dar lugar un poco a que podáis interpretar qué es lo que están queriendo decir los Vómito con esta referencia tan directa al legado del señor Lovecraft y compañía. He de decir también que en el disco en el que aparece esta canción de Vómito, que es el disco A un paso de la locura, la canción se llama En las montañas de la locura, aparte de que tenemos una portada que de por sí ya es una declaración de intenciones, como es una señora que parece embarazada, que tiene a su hijo al lado y que la señora porta un hacha con las dos manos que está como esperando a algo o a alguien, pues eso ya lo dice todo. Estamos hablando de 1990. No sabemos si espera a un maltratador, a un monstruo que viene por el pasillo o a una criatura de otra dimensión. Eso lo debe decir vuestra imaginación. Pues aparte de eso, en este disco A un paso de la locura de Vómito, también en otros temas diferentes a este que vamos a escuchar, hay referencias a Bukowski, a Alan Moore, a las distopías de Love, del George Orwell. Me refiero que es un disco en el que quizás tenemos a unos Vómito, a pesar de su nombre, pues un poco más maduros que en sus registros anteriores a 1990. Eso quizás para un grupo de punk no es un piropo precisamente, pero a efectos musicales a mí me parece un disco excelente. A mí me causó mucha impresión, buena impresión, cuando salió allá por el 90. Y oye, a mí me ha parecido pues una guindita sangrienta perfecta para poder despedir este especial tan un poco también tan enajenado, ¿no? Que hemos tenido 999 de horror cósmico. Yo voy a decir una frase impopular, pero dice: el grupo de punk maduró y hizo rock. Bueno, pues después de esto solo nos queda escuchar En las montañas de la locura de Vómito. Valar Morghulis desde Miskatonic. Motherfuckers de Arkham o de las montañicas.